mañana va a ser un día patriótico porque en todas las escuelas primarias se va a jurar a la bandera. ¿Cómo fue la experiencia de ustedes, chicos? Personalmente, la experiencia que tuve ahí en el primario, en la hora de jurar la bandera, fue un poco rara porque nos hacían practicar muchísimo, muchísimo, tipo, cómo entrábamos al acto, el decir el sí, juro. Me acuerdo particularmente de cómo nos enseñaban a sentarnos sin hacer ruido en las sillas, ¿sí? Y esto me quedó grabadísimo, que no hay que sentarse en diagonal, porque si vos te sentás en diagonal, es como que vos empujás la silla con vos y ahí es cuando el chirrido de la silla. El chirrido de la silla, que molesta, que es poco patriótico, se ve. Y claro, bueno. Y eso era lo que te enseñaban. Lo que nos enseñaba, que en vez de en diagonal, uno ponía la cola sobre la silla y ahí caía horizontalmente. Claro, sí. Y te pregunto, Nahuel, ¿qué opinás acerca de eso? De que te impongan el jurar la bandera, que vos te digan, vos tenés que jurar así, así, así. Y a lo mejor no es el pensamiento de cada uno. No. ¿Qué pensás acerca de eso? No, bueno, no me quiero extender porque ya se nos va el programa. Y además no me quiero meter en polémica porque soy un tibio. Pero quiero decir que a mí no me parece. Lo voy a dejar ahí para no... Sí, para no generar nada. Está bien, sí. Yo estoy de acuerdo con esa... Me parece que no, pero bueno. Con dejarlo ahí, con esa iniciativa. Santi... Bueno, en mi caso particular, cuarto grado, Colegio Hermanos Marista, la verdad que no recuerdo explícitamente lo que había sucedido, me acuerdo que había sido un acto protocolar, pero nada más que eso, no me acuerdo una preparación, como decía Nahue, ardua preparación para nada, me acuerdo en el salón de actos que había sido, juramos la bandera, familia presente y nada más. Guille, ¿tu experiencia cómo fue? También, como dicen los chicos, todo muy protocolar. Bueno, en Brinkman la diferencia, que como la que contaba Nahue, es que nosotros lo hacíamos todos de parado, así que esa técnica de cómo sentarse no... No la tenías. No la explicaron. Así que todos hicieron ruido ahí cuando se sentaron. Claro, y no, la verdad que cada vez que nos hacían salir del aula para practicar esto, nosotros nos poníamos contentos porque no íbamos a tener clase. Vamos. Y claro, estaba buena.